tiempo que te doy para pensarlo. Ten cuidado con los números en rojo, que de tanto hacerte el flojo se te está venciendo el plazo. Soy capaz hasta de irme al cine un rato y dejarte conversar con tu conciencia para ver si se te quita lo borracho. Si me pruebas que eres macho, te perdono la sentencia. Una vez más te lo digo, una vez más y me marcho. Yo me he clavado contigo, pero tú no das el ancho. Te queda poco conmigo, yo no soy novia de rancho. El pozole está caliente en media hora, se demoran 10 minutos, pero tú te tardas más que los frijoles. Aquí solo hay